Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de La Otra Oreja, subversiones sonoras. The Other Ear, sonorous subversions from Chiapas, in this year, 2013. From Comán y Lel, or Collective View. Desde Chiapas, en este 2013, desde Comán y Lel, mirada colectiva, aquí transmitiendo La Otra Oreja. El mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook, La Otra Oreja. otraoreja@gmail.com o en Facebook, La Otra Oreja. Estamos aquí transmitiendo desde Chiapas, dijimos antes, pero también he emitido este programa por FM La Tribu en Buenos Aires, en FM 88.7, los domingos a las 17 horas. Si Paula en la operación de técnica lo pone, ¿no? Pone los cables ahí. En Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy, Radio Asamblea también desde Buenos Aires, transmitiendo La Otra Oreja, poniendo La Otra Oreja, algunas de las radios que se suman a este programa. En la locución, Liliana Daunes y Zoe. Y empezamos un programa muy especial hoy también. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, y empezamos este programa con esta cortina, ¿no? La internacional, que tanto nos refiere quizás a ciertos países europeos, ¿no? Alemania, Francia, lo que era la Unión Soviética y tantos otros países. Pero escuchamos un banjo también en esta versión. Y es una versión hecha por norteamericanos. Hay norteamericanos rebeldes y que ponen música. Y felizmente estamos compartiendo el programa con Marta, con Jack, de Estados Unidos. Rebeldes ellos en Chiapas para compartir este programa. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Por ahora bien. Sí, sí. Muy bien. ¿Tú qué tal? Sí, muy bien, muy feliz para estar aquí. Estamos aquí compartiendo en Comán y Lel con Marta, con Jack. Pensábamos, por seguridad de ellos, cambiarle los nombres. Y estamos entonces, ella es Jack y él es Marta. No queda bien. Bueno, y nos trajeron música de Estados Unidos para compartir. No, ¿hay música en Estados Unidos rebelde? Sí, sí, hay mucho. ¿Y hay rebeldes en Estados Unidos entonces? No tan mucho, pero sí. Sí, una historia larga. Uh-huh. Y porque la idea que tenemos nosotros es que todos los yanquis, todos los gringos son mala onda, son todos hijos de Bush y ahora de Obama, pero que nos cuesta reconocerle en la idea general esto, ¿no? Salvo casos muy aislados, aisladísimos, como no sé, las Panteras Negras, en las luchas, Davis, reconocer en la música a Pete Seeger, a John Baez, pero no mucho más. Sin embargo, bueno, pero es producto de nuestra ignorancia, ¿no? Y estamos en este programa para compartir precisamente lo que ustedes nos traen. Uno trae en la propia historia setentista una cierta anglofobia, ¿no? Hay muchos que fuimos a la Alianza Francesa para no estudiar el inglés del imperio, sí, ¿no? Sí. Y entonces este desconocimiento de la música, bueno, lleva a que nos sorprendan con esta música. ¿Con qué empezamos? Bueno, vamos a empezar con una canción. Se llama Uncle Sam Goddamn, que es como, híjole, tío Sam. Y es de un rapero, Brother Ali, de la ciudad de Minneapolis. Y la canción trata de la historia muy sucia de los Estados Unidos. Y como todavía están muy próxima ahora, pero no lo reconocemos. Y bueno, el coro dice en español: Bienvenidos a los Estados Unidos, tierra de ladrones, de los ladrones, casa de los esclavos. Y sigue contando la historia de genocidio, abuso, violación y todo eso. Escuchamos entonces la música que nos trae, que nos trajeron, ¿eh? Marta, Jack. La música intergaláctica, rebelde por la otra oreja. The name of this song is Uncle Sam, Goddamn. It's a show tune, but the show ain't been written for it yet. We gonna see if Tony Jerome and the band can maybe work this shit out for me. Straighten me out right quick. I like it so far, man. Yeah. Come on, let's go. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and proud. Let's do the shit real, come on now. Smoke and mirrors, stripes and stars, stoning for the cross in the name of God. Bloodshed, genocide, rape and fraud, written to the pages of the law, good law. The cold continent latchkey child ran away one day and started acting foul. King of where the wild things are, daddy's proud, cause the Roman Empire done passed it down. Imported and tortured the workforce and never healed the wounds or shook the curse off. Now the grown-up Goliath nation holding open auditions for the part of David. Can you feel? Nothing can save you, you question the reign, you get rushed in and chained up. Fist raised, but I must be insane, cause I can't figure a single goddamn way to change. Well, welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is God. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is God. All must bow to the fat and lazy. The fuck you obey me, and why do they hate me, who me? Only two generations away from the world's most despicable slavery trade. Pioneered so many ways to degrade a human being that it can't be changed to this day. Legacy so ingrained in the way that we think we no longer need chains to be slaves. Lord, it's a shameful display. The overseers even got raped along the way. Cause the children can't escape from the pain, and they born with the poisonous hatred in their veins. Try and separate a man from his soul, you only strengthen him and lose your own. But shoot that fucker if you walk near the throne. Remind him that this is my home, now I'm gone. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is gone. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred. Hold on, give me one right here, hold on. You don't give money to the bums on the corner with a sign bleeding from their gums. Talking about you don't support a crackhead. What you think happens to the money from your taxes? Shit, the government's the addict. With $1 billion a week, kill brown people habit. And even if you ain't on the front line, when Master yell crunch time, you right back at it. Man, look at how you hustling backwards. At the end of the year, add up what they subtracted. 3 out of 12 months, your salary pay for that madness. Man, that's savage. What's left? Get a big ass plasma to see where they made Dan Rather point the damn camera. Only approved questions get answered. Now stand your ass up for that national anthem. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and display. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is charged. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Y volvemos a esta otra oreja compartiendo la música rebelde de los Estados Unidos con Jack, con Marta desde Chiapas. Y ahora, musicalmente, ¿cómo seguimos? Con una canción de un grupo que se llama Los Crudos. Mm-hmm. Es una banda de punk, o hardcore también se llama, de Chicago, en los años 90 al empiezo. Y esta banda es muy importante en la... ellos abren como el escenario de punk a mucha música que canta en español. Y bueno, vamos a oír una canción, se llama Asesinos, que tiene un sujeto más o menos obvio, ¿no? Seguramente, bueno, no sé si tan obvio, pero de este tema yo puedo hacer la traducción del tema, ¿eh? Entonces presentamos Asesinos aquí por La Otra Oreja. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Y estamos acá compartiendo La Otra Oreja, las versiones sonoras de los Estados Unidos. Cuestionándonos esto, ¿no? De la ignorancia nuestra en relación a la imagen de Estados Unidos y las rebeldías, ¿no? Que no son tan aisladas, ¿no? Y lo vemos aquí en Chiapas cuando muchos colectivos, muchos individuos también son solidarios con el zapatismo, ¿no? Con las autonomías y se vienen aquí. Así fue el caso de las zapanteras, ¿no? Las panteras negras que vinieron por acá, por Chiapas, y muchos grupos chicanos, los del barrio. Bueno, hay muchos compañeros norteamericanos, ¿no? Y ustedes... ¿Cómo es ser rebelde en Estados Unidos? ¿Ahora? Sí. Sí, bueno, estamos un poco dormido después de Occupy Wall Street, pero siempre hay trabajo para como organizar la gente que estaba concientizado por los movimientos, ¿sí? Y siempre sigue muchas luchas pequeñas, ¿no? Uh-huh. Y recientemente, en los últimos meses, con las noticias de Snowden y todas las revelaciones de la máquina de seguridad y de que pienso que más gente están dando cuenta que si el gobierno está tomando cuenta de todo lo que estamos haciendo, y espero que haya más respuestas en los meses que viene. Uh-huh. Así es. Alguna vez nos hemos cuestionado si frente al control informático, en vez de dejar de usarlo, ¿no? Es exactamente lo contrario, que lo usemos todos. Sí. Y los mareamos un poco a estos muchachos, ¿no? Que están controlándonos desde las computadoras, desde los programas. Mm. No solamente informáticos, no sé, ¿no? Como vías de comunicación y que las pueden controlar. Bueno, descontrolemos nosotros, ¿no? Eso. ¿Cómo seguimos en esta otra oreja las versiones sonoras de Estados Unidos? La próxima canción es de una cantante que se llama Janelle Monáe. Es de Kansas, pero ahora toca en Nueva York. Y uh-huh. me gusta esta canción porque trata de... es una canción pidiendo al presidente Obama para ayudar a las comunidades pobres y negras. Porque cuando llegó en la presidencia Obama, muchas personas tenían esperanza que todo va a cambiar con Obama. Pero la sí, verdad, cambió el nombre. Sí, y también es el primer presidente negro, pero uh-huh. ahora es claro que no es un cambio de político en general. Y sí, hay algunos que lo ven más desteñido, ¿no? Menos negro. Uh-huh. Sí, pues esta canción me gusta porque es muy crítica, pero también tiene un ritmo buena y no es tan triste. Y se llama Mr. President, Señor Presidente. Ahí está, el Señor Presidente, presentado por Marta en La Otra Oreja. Keep Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos en esta otra oreja con las rebeldías, con las subversiones sonoras de Estados Unidos, junto a Jack, junto a Marta, que nos conocimos precisamente en Batzilkop. No lo traduje eso. La parte inicial del programa Batzilkop, esta escuela de lenguas mayas, tzotzil, tzeltal y español, apoyando los proyectos autónomos de Chiapas. Uno puede entrar en la página de internet en el www.batzilkop, con K, B larga al principio, batzilkop.org. Ahí nos conocimos con Marta, con Jack, y está bueno compartir estas sorprendentes músicas subversivas, ¿no? Y hablábamos de algunas luchas que se dan en las calles, pero hay ciertas luchas que se dan en las cárceles también, ¿no? Sí, sí. Ahora hay un huelga de hambre en los cárceles de California. Hay muchos presos, ¿no? Sí, en huelga sí hay como 30.000, ¿no? Y es impresionante. 30.000 presos en huelga de hambre. Sí, sí, sí. Porque hay muchos, bueno, hay tantas presos en California y están protestando las condiciones en las cárceles porque son muy malos, específicamente el aislamiento, ¿no? Uh-huh. Y que es considerado un poco como tortura, ¿no? Porque hay algunas personas que están en aislamiento por años, ¿no? Y también muchos de los que están en huelga se pone en aislamiento. Y, claro, claro. Sí. Pero es... ¿A qué son casi todos pobres? Sí. ¿O sí. negros? Sí, sí. ¿O las dos cosas? O los, ¿no? Dos, inmigrantes. Sí, sí, también migrantes, sí. Uh-huh. Porque presos de dinero solamente los vemos en las películas, ¿no? Pero sí, en la realidad... Sí, sí, la guerra contra las drogas también tiene impactos en los Estados Unidos en uh-huh. el delito de tener, por ejemplo, una cantidad de crack o cocaína. Es tan feo en relación de marihuana y otras drogas que son más de gente con dinero. Pero sí, crack sobre todo, los castigos son súper feos y es muy racista y... Ahora están luchando. Están ahora en huelga de hambre, 30.000 detenidos en California, nada más. Sí, sí. Ajá. Y sabemos de la solidaridad de un preso político zapatista aquí en Chiapas, ¿no? De Alberto Patistán, solidario también con los compañeros, ¿no? De allá, presos políticos. Presos. Pero ya Los Redondos de Ricota, un grupo de rock en Argentina, decían en una canción que todo preso es político. Sí, sí. ¿No? Y algo de eso hay, ¿no? Y seguimos en esta otra oreja recorriendo las músicas subversivas, ¿será? No, lo vamos a decir en voz baja esto. De Estados Unidos. ¿Con qué seguimos musicalmente? Bueno, acabamos de tener algo un poco más alegre y ahora vamos a tener algo un poco pesado, uh-huh. que es una canción por Billie Holiday, que era un cantor de cantante de la música jazz. Y esta canción se llama Strange Fruit, es como fruta extraña, y es sobre el linchamiento de negros en el sur del país durante, bueno, mucho del siglo pasado, ¿no? Y, bueno, esta canción viene del 1939 de Harlem en Nueva York. Ahí está Billie Holiday. ¡Qué voz! Vamos a escuchar por la otra oreja. And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it. Thank you. throat, blood on the leaves, and blood at the root, black body swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to wrath, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Viva la Internacional, ¿no? Suponemos varios oyentes tarareando, ¿no? La Internacional ahí mismo. Estamos compartiendo La Otra Oreja con Jack, con Marta de los Estados Unidos, Rebeldes Ellos en Chiapas, y que nos traen para compartir la música rebelde de Estados Unidos, que no pensábamos que había tanto, y sí, tenemos para varios programas, felizmente. ¿Cómo seguimos, Marta, musicalmente este programa? Sí, seguimos con una canción de un dúo de raperos, se llama Dead Prez. Dos raperos, M1 y Stickman. Y la canción está dedicada a todos los presos políticos y uh-huh. Se llama Malcolm Garvey Huey. Y hay un poco de historia detrás de la canción que voy a cantar, contar. No voy a cantar. Contalo. La próxima. La historia de hip hop y de rap en Estados Unidos es muy vinculado con las luchas de los negros por los derechos y la igualdad. Y esta canción, el coro es: si quieres ser rapero, tengas que estudiar Malcolm, Garvey y Huey. Y el grupo está diciendo que para ser rapero político y hay una conciencia política de música hip-hop. Y los tres figuras de esta canción son Malcolm X, el líder de los musulmanes negros en los años 60, uh-huh. Y un predecesor de los Panteras Negras. Malcolm X, ¿no? Para muchos, un ícono, ¿no? En las luchas en Estados Unidos, ¿no? Uno de los pocos que percibimos, ¿no? Desde otras geografías. Sí, y también la canción es sobre Marcus Garvey, un predecesor de Malcolm X, fue un jamaiquino y fundador de organizaciones para la mejora de los negros en los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Y últimamente la canción está dedicada a Huey Newton, uno de los fundadores de los Panteras Negras, la organización de autodefensa en los barrios negros. Malcolm Garvey Huey, study Malcolm Garvey Huey. Their life was like a movie, study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey, Malcolm Garvey Huey. Their life was like a movie. Free Bohemia. I die, I organize. Everything I do's revolutionize. I build what's good for the whole damn hood. Study G's like these, really think you should. I study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey, Marcel Cody with the Uzi, listening to Fela Kuti. I'm a goon with the machete, especially if it's deadly. Got the Santos for the Hexy to protect me, so respect me. This is heavy, legendary, revolutionary. My wifey, she resurrect me when they thought they had me buried. Took me out the cemetery, now it's family over every. Cause it's all that's necessary to avoid the commissary. I'ma live for you five, so I stop getting high. If you know, then you recognize it's that black and brown pride. This the power of the mind. RBG, God divine. You can see through the lies if you can read between the lines. I live, I die, I organize. Everything I do, revolutionize. I build what's good for the whole damn hood. Study G's like these, really think you should. Study Malcolm Garvey Huey. Study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey, Bungie Bobby, Pac and Tookie. Sitting by the door so you can say I'm acting spooky. Just like in the movie. Son, you better pack your tule. Niggas wish be acting fruity, you'll be cracking like they pookie. Rather smoke a doobie than be burning and eluding. Bang, bang, pig shooting, we should blame Rudy Julie. Yanny for the camera, shine a white and nose candy. Let you banging on the system, you a gangster wearing panties. RBG, my family, from the Bronx to Miami. Police cannot stand me, Pacquiao like a Manny. Call me little Bobby Hutton, cause I'm first to push the button. Rappers don't be saying nothing to the system, we say fuck them. This is for Nahan. Mama, see mama, Akua. All the real OGs, I'm a soldier. Cause you told me study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey, I'm reporting in the duty. Sticky icky, yours truly here for duty. Don DeVino, M.A. Uno, you know how we drop the jury. This is real, not a movie, not Mickey Donald Goofy. I'm a soldier, I avoid a bitch nigga like the cooties. School face in a hoodie. Fresh pair of khakis, we could do this like we fam. I go to war like the Apaches. For whatever, I stay ready. I learned that in Tallahassee. Baba Tune, they used to school me as a juvie, skipping classes. Never let the system use me. My duty is my passage. Watch the homies in your army, they don't always show their badges. Keep your family living healthy. Teach your children about their blackness. Teach your wifey how to use the ratchet. This shit is classic. Get your food, clothes, and shelter. Fuck the system, pimp it backwards. I ain't hating, I'm just saying. If you wanna be a rapper, study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey, study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey, study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey, study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Y volvemos a esta otra oreja en el sector setentista, digamos, de Estados Unidos también, de las rebeldías de Estados Unidos, pero conocemos muy poco. ¿Y ahora qué vamos a escuchar, Jack? Bueno, vamos a escuchar a un cantante que es bien conocido, Pete Seeger. Pete Seeger, que cantó con León Gieco, entre otros trovadores, ¿no?, en Sudamérica. Sí, sí, y también él es muy conocido por su participación en las luchas civiles y también laborales. Uh-huh. Y bueno, esta canción que se llama Which Side Are You On, que puedo traducir como ¿En qué lado estás? Es una canción, bueno, viene tradicionalmente de la lucha de un sindicato en Kentucky, sí, Kentucky, en Harlan County, que era una lucha de mineros de carbono que era muy, muy fuerte y muy violenta. Y bueno, esta canción es sobre, bueno, es que preguntar en qué lado estás, a la policía, a la gente que están afuera de la lucha. Sabemos que Pete Seeger está de este lado, ¿no? de las subversiones sonoras, pasando y permitiendo que lo escuchemos en la otra oreja. Pete Seeger, subvirtiendo los sonidos. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? To you I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Tell me which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me which side are you on, boys? Which side are you on? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Viva la... Bueno, y etcétera, ¿no? Así seguía esa canción. Estamos hablando, escuchando y disfrutando a Pete Seeger, ¿no? 87 años, poniendo la voz muchas veces preso. También con discos en homenaje a los norteamericanos solidarios con los republicanos y libertarios durante la Guerra Civil Española, que también cantó muchas canciones latinoamericanas. Este, Pete Seeger, ¿no? Que 87 años y hace muy poco le hicieron un homenaje, o sea, creo que a los 65 años con la canción, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Sí. Y sigue siendo coherente. Bueno, vamos a seguir con una canción un poco chistoso que es del grupo Dead Kennedys. Uh-huh. Y bueno, el cantante de este grupo se llama Jello Biafra. Tiene como su estilo es muy irónica, uh-huh, pero también oscura. Bueno, esta canción se llama Kill the Poor, es como mata a los pobres. Y es sobre el uso de la bomba, se llama neutrino, uh-huh, que mata a gente sin destruir casas y así. Claro, es mucho más económico. Sí, la bomba neutrónica es mucho más, solo me mata la gente. Sí, eso es el, la chista. Claro, podemos usar las casas para los buenos. Esta canción de San Francisco y los Dead Kennedys tocan en los años 60 y 80. Y de la música punk, pero es al empiezo de este tipo de música. Vamos a empezar entonces de vuelta con música punk de los Estados Unidos, bien rebelde. Efficiency in progress is ours once more. Now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and gets things done. Away with the sense and no. Something solemn's gonna be flashing a light. Godless millions whisk away. At last we have more room to play. Our systems go and kill the fool of the night. Gotta kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool of the night. We heard the sparkle of champagne. The crime rate's gone to three again. A life's of the reason you're in the ceiling right. Jane Fonda on the screen today. Give it to liberals, it's okay. So let's get dressed and so in the night. Oh, all right. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the fool of the night. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Y estamos acá compartiendo la música intergaláctica con Marta, con Jack de los Estados Unidos, demostrándonos que hay mucha música rebelde. Algo vamos a pasar aquí, algo estamos compartiendo por la otra oreja ahí de Estados Unidos, no solamente nativos de Estados Unidos, sino que también hay muchos hijos de inmigrantes, hay inmigrantes, hay muchos grupos que tienen lo suyo para decir, para cantar, para musicalizar. ¿Con qué seguimos ahora? Seguimos con una canción, se llama Kinks, de un grupo Dissatisfaction. Y Kinks es una palabra para significar el cabello muy enroscado. Sí, el cabello enrulado, ¿no? Pues, sí. ¿Por qué? ¿Por los negros con ese cabello? Sí, este es una canción de dos raperas negras y ellas son de Seattle, en el estado de Washington. Y bueno, cuando estaba eligiendo mis canciones me pregunté qué es una canción política, qué es una canción rebelde. Y eso pienso es un ejemplo de... Decimos mucho en el feminismo en Estados Unidos que lo personal es política. Claro. Y esta canción es un buen ejemplo porque ellos están cantando de su cabello y por qué los tienen cabello de un estilo natural. No quieren usar productos para alisarlo. Tener... Sí, claro. Sí. El enrulado, ¿no? Este, que acá en México le dicen cabello chino. Cuando no hay chino con rulos, ¿no? Este, bueno, pero estas cuestiones culturales que a veces nos hace preguntar sobre dónde está la lengua, ¿no? Este, depende de quién la usa también. No solamente la tierra es de quién la trabaja, sino la lengua de quién la usa. Vamos a escuchar entonces Pelo Enrulado. ¿Sí? Sí, ahí está, por la otra oreja. Las subversiones sonoras de Estados Unidos. Truck Jackson with dookie braids. We turn afro to fade. They hate our hair. To relax them, we made it straight. Just working at the kinks. But I don't give a fuck what society thinks. We can't get notoriety. No writing, please. No writing, please. When are we ever gonna riot for things? The cops beat us up, get off scot-free. When are we ever gonna riot for things? The only march you see, second Monday, January, Martin Luther King. And the only march you see, second Monday, January, Martin Luther King. That was, what is, what is, what is, what is, what is, what is, what is justice. What is, what is, what is, what is, what is, what is, y nos estamos despidiendo de esta otra oreja, de las rebeldías sonoras, de las subversiones sonoras de Estados Unidos. Y estamos escuchando, como siempre, para despedirnos, una versión de Hasta Siempre, de Carlos Puebla, el original. Esta es una versión instrumental de Jerry García, impresionante músico, que hace esta versión, del cual pasamos un fragmento, ¿eh?, de Hasta Siempre, de Carlos Puebla. Gracias, Marta. Gracias, Jack, por compartir este programa. Pero necesitamos la letra, que no está cantada en inglés. No encontramos una versión cantada en inglés de Hasta Siempre. y por eso necesitamos de la lectura de ustedes. Por la primera vez en el radio latinoamericano, hasta siempre en inglés. Until always, we learn to love you from the heights of history, with the sun of your bravery, you to death. The deep transparency of your presence became clear here, Comandante Che Guevara. Your glorious and strong hand fires at history when all of Santa Clara awakens to see you. You come burning the winds with suns, spring suns to plant the flag with the light of your smile. Your revolutionary love leads you to a new undertaking where they are awaiting the firmness of your liberating arm. The beloved transparency of your presence became clear here, Comandante Che Guevara. Your revolutionary love, we will carry you on as we did along with you. And with Fidel, we say to you, until always, Comandante. Y así se va a la otra oreja. Qué una versión más original no podía ser. Jerry García, también con la música de Carlos Puebla. Se va a la otra oreja. Hasta el próximo programa, también de la otra oreja de Estados Unidos. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.